Hola, qué bueno que me estés escuchando a estas horas de la madrugada. Yo acá, vos ahí, el éter entre los dos y un gran puente invisible que nos une, FM Pastel. Vení, salgamos a caminar en esta fresca noche bajo la mirada atenta de los astros. Que las estrellas sean los únicos testigos de nuestro misterioso rumbo. Y mientras observo cómo se disipa el humo de mi cigarrillo, pienso que el tiempo también se desvanece irremediablemente. Que otro año está por terminar, y vos seguramente estarás haciendo el balance de las cosas que hiciste y de las que lamentablemente no llegaste a realizar. ¿Crees que te ayude a repasar? Bueno, ¿cuántos perros desparasitaste? ¿Muchos? ¡Qué bien! Y a ver, decime, ¿cuántas brucelosis diagnosticaste? ¿Sí? ¿Y confirmadas con cultivo? Picarona. ¿Y leptospirosis diagnosticaste muchas? ¿Ah, sí? ¿Y todas con la técnica de Martini Petit? ¿Sabes que a mí también me gusta esa técnica? No sé por qué. ¿Será que lo viejo no pasa de moda? Puede ser. El whisky me eleva y me hace sentirte cerca. Moviliza fantasías, las saca de profundidades insondables y las transforma en ondas de radio que se aparean con la brisa del río. Ya sé que estás cansada, que terminaste la campaña de vacunación agotada y aún así te mantenés despierta para escucharme. Un misterioso llamado interior mantiene vigente nuestro pacto secreto. ¿Ya elegiste dónde te vas a ir de vacaciones? ¿Ah, sí? ¿San Clemente? Qué lindo. A mí me encanta. Las caminatas nocturnas por la playa y ese rumor del mar que torna sus arenas inquietantes. Pero para eso todavía falta un poquito. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Salgamos a caminar en esta noche que es para los dos. FM Pastel nos guía por caminos inciertos. Vamos, seguime. Yo me despido hasta la próxima madrugada sonótica. Pero te dejo una canción. Chao. Quiero porque sí, porque quiero. Te regalo todo lo que soy. Una flor, una historia y un sueño. La ternura de la vida.